Comunicado a la opinión pública. Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en el patio número 3, el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Palo Gordo, Girón, Santander, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, ante los organismos de control y ante las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que a partir del día de ayer, 23 de abril del 2012, nos hemos declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la empresa prestadora del servicio de alimentación e incumplimiento al contrato suscrito entre la Dirección Nacional del INPE y la empresa Mapson Limitada. Esta empresa viene reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los alimentos, entre paréntesis, prueba organoeléctrica. Nos suministra alimentos crudos y en estado de descomposición, no aptos para el consumo humano, ocasionándonos serios problemas de salud como son intoxicaciones masivas, diarreas y demás problemas digestivos que a la vez nos han dejado otros problemas de salud, tales como ulceraciones e irritación del colon, el cual un 40% de la población reclusa padece de dicha enfermedad. El INPE es cómplice directo al no realizar la interventoría que le corresponde, responsabilidad que recae directamente sobre el subdirector del establecimiento, que pide a la Contraloría Nacional abrir una profunda investigación, ya que estos contratos superan la cuantía de los 3.000 millones de pesos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de control, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las ONG y al pueblo en general, para que nos acompañen con sus denuncias en defensa de nuestros derechos fundamentales. Abro comillas, los presos políticos y prisioneros de guerra hemos perdido nuestra libertad, pero no nuestra dignidad. Colectivo José Antonio Galán, prisión Palo Gordo, Girón, Santander, abril del 2012.